Estamos recibiendo al doctor Juan Cereta. Juan, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, el Parlamento aprobó esta semana el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la reasignación de los usuarios y funcionarios de Casa de Galicia, y tú, como representante de un grupo de asociados de Casa de Galicia, manifestaste como que esta medida es inconstitucional. ¿Nos podés explicar cómo es la situación, Juan? Bueno, sí, entiendo que esta ley, con el contenido que tiene, con el contenido que tenía el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, pero también con el contenido que se terminó aprobando, viola distintos preceptos constitucionales, distintas normas constitucionales, y eso hace que le aconseje a los socios de Casa de Galicia que estamos asesorando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Las razones de la inconstitucionalidad son varias. En primer lugar, evidentemente hay una violación al principio de libertad, en este caso de libertad de elección del prestador en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud, que afecta notoriamente y claramente a los socios de Casa de Galicia. Esto es directamente porque se habla de cuatro mutualistas en particular para que se tengan que asociar. Sí, la ley no habla de cuatro, pero sí dice las que el Poder Ejecutivo designe, con lo cual van a tener un ámbito de elección mucho más restringido que el resto de los usuarios. Claro. Por poner un ejemplo, ahora se va a abrir el corralito en marzo para todos, menos para los de Galicia. Esa distinción no tiene ninguna justificación, esa violación, digamos, además al principio de igualdad, no tiene ninguna justificación, a mi criterio, sostenible. Eso por un lado. Y por otro lado, también en lo que respecta a las formas, entiendo que esta ley es inconstitucional, en tanto el Poder Legislativo está sancionando una ley que va a interferir en un expediente que está tramitando el Poder Judicial y que aún no se ha definido. Eso hace que, a mi juicio, haya un choque entre ambos poderes, donde el Poder Legislativo está claramente interfiriendo en un resultado judicial, cosa que no corresponde por el principio de separación de poderes. Claro, claro. Y esta situación, evidentemente, es la que, bueno, se pone encima de la mesa como medidas inconstitucionales. ¿Y cómo sigue esta realidad, entonces, Juan? Bueno, nosotros vamos a interponer recurso. Es un recurso que insume un tiempo más o menos considerable, sobre todo cuando no se trata de cuestiones repetidas. Así que estamos pensando en la posibilidad de adicionar alguna medida de tipo cautelar para que los socios que adhieran a este recurso logren frenar, digamos, los efectos de la ley. Recordemos que la inconstitucionalidad no deroga la ley, sino que simplemente la hace inaplicable para aquellos que se han planteado el recurso. Y este tema del choque de poderes con la sanción de una ley que interfiere en un expediente judicial no es nuevo en Uruguay. Ocurrió con el caso Pluna. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de Pluna cuando decidía sobre activos de Pluna que aún estaban siendo analizados en la justicia. Así que creo que en ese sentido la argumentación es muy similar. El tema es, nosotros estamos desde temprano con el tema Casa de Galicia porque tiene muchas puntas, obviamente. Está desde el punto de vista de los trabajadores, la fuente de trabajo, qué va a pasar con ellos, la gente que hace muchos años, que ha trabajado toda la vida ahí, lo que vos decías del choque de poderes, que a uno le da mucha inseguridad, ¿no? Porque si desde ahí hay estas debilidades, es muy bravo. Pero a la vez hay que mirar a los usuarios que están enfrentando todos los días realidades muy concretas. Hoy un oyente nos decía que él va a buscar los medicamentos, que son medicamentos que no puede dejar de tomar, y no se los dan, les dicen que no los han comprado, que no se están comprando más, y no hay ninguna solución, no se los orienta en nada, y mientras tanto no toman los medicamentos. Bueno, ahí hay una falla del Estado en el sentido que la asistencia no debería, la asistencia médica no debería de ningún momento fallar de esa forma, porque eso es una responsabilidad del Estado en el último caso, y ahí se tendría que dar una respuesta. Lo que sucede es que a veces también estas coyunturas se utilizan para forzar soluciones políticas como esta ley, ¿no? Es decir, el argumento que se da a la ley es, bueno, le están siendo afectados los usuarios porque no están recibiendo las prestaciones que deben, y por eso tenemos que sancionar esta ley y repartir los activos de Casa de Galicia en el tal y cual mutualista. Bueno, pero no están recibiendo porque el Estado no se está haciendo cargo. Claro. Ante cualquier falla de cualquier prestador de salud, es el Estado el que tiene que salir a responder, y en este caso ACE, que desembarcó en Casa de Galicia el 23 de diciembre, tendría que estar cubriendo todas las prestaciones que corresponden a los socios de Casa de Galicia, porque si no después termina siendo un círculo vicioso. Yo utilizo eso que hago mal como argumento para hacer lo que iba a hacer. Claro, claro. Y en ese sentido no podemos caer presos de esa excusa. Si se resintió, es responsabilidad del Estado, que no ha tomado las medidas que debía tomar para asegurar la prestación de la asistencia de la medida adecuada. Así que ahí, a mí ese argumento no me parece bueno. Claro. Y por otro lado, hay que ver también las características que van a tener los prestadores, porque al determinar un elenco restringido de prestadores a donde pueden ir, también estoy limitando posibilidades de elección que pueden tener características, sí, no solamente de la calificación del prestador, sino de afinidades políticos, filosóficas, etcétera, etcétera. Si miramos los prestadores que se han mencionado, sí, la mayoría tienen un carácter filosófico determinado, claro. Y bueno, puede que yo, por ejemplo, hay algunos que han sido los prestadores de salud con objeción de conciencia para el aborto más conocidos. Sí, bueno, esas cosas deberían, esas cosas razonablemente las puede tener en cuenta el usuario a la hora de decidir. Y por otro lado, yo creo que se dice que se ha priorizado, por lo menos legisladores del Frente Amplio he escuchado que han dicho que se ha priorizado la situación de los trabajadores y la preservación de sus fuentes de trabajo. Yo creo que no están opuestos preservar las fuentes de trabajo y asegurar a los trabajadores que las van a conservar con respetar el derecho de los socios a elegir un prestador. Porque la solución es que cada prestador que reciba usuarios de Casa de Galicia tenga que tomar los trabajadores que corresponden a esa cantidad de usuarios y listo, pero sin restringir las opciones, porque si no se direcciona las cápitas del FONASA, que es lo que tiene valor en todo este lío. Sí. Y acá lo que se está hablando es, si mañana le asignamos a X mutualista determinada cantidad de socios, es que el mes que viene recibe un cheque por las cápitas que corresponden a esos socios FONASA, ¿no? Esa es la cuestión que está detrás de todo esto. Entonces, me parece a mí que la moneda de cambio han sido los socios. O sea, lo único que no se ha escuchado acá han sido los socios. Y los socios tienen derechos, no solamente como usuarios del Sistema Nacional de Integrado de Salud, los de Casa de Galicia tienen particularidades que lo hacen mucho más especial. Casa de Galicia no es una institución de asistencia médica. Casa de Galicia es una sociedad civil cuyos objetivos son mucho más profundos y más amplios que los de un prestador de salud. Si uno lee el estatuto de la sociedad civil Casa de Galicia, su principal objetivo es la difusión de la cultura gallega, la solidaridad entre los gallegos y sus descendientes, las actividades culturales, etcétera, etcétera. Y por ahí abajo aparece también la atención sanitaria, que obviamente después, por la vía de los hechos, ha tenido una trascendencia económica todo, claro, importante. Pero eso demuestra, eso se ve claramente, yo no lo conocía tan de cerca, pero he tenido oportunidad de dialogar con socios médicos, socios funcionarios, y llama poderosamente la atención el sentido de pertenencia que tiene toda esa gente a la institución. Así que evidentemente es una institución que tiene características especiales y que representa a una porción de la cultura que en Uruguay ha tenido incidencia trascendental, ¿no? Sí. En este momento ACE es la que está a cargo, porque nos decían que se sigue dando la atención allí, que hay mucha gente que está yendo, que es enviada por ACE, ACE es la responsable. ¿Esto también determina algún tipo de consecuencia? Digo, por esto que está pasando, por ejemplo, con los que no consiguen medicamentos. Y bueno, ahí evidentemente el Estado, el gobierno decidió, el Ministerio de Salud Pública decidió que ACE tomara el control de Casa de Galicia, y por lo tanto la responsabilidad por las ausencias, por las omisiones, es del Estado, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Sí, claro. Bien, ¿cómo sigue esto? ¿Hay algún calendario? ¿Va a haber una asamblea mañana de los trabajadores? ¿Los usuarios, los socios por su lado, tienen algún tipo de reunión en estas horas? Los socios tienen asamblea mañana a las 10 de la mañana en la Quinta de Galicia. Bien. Y bueno, en mi caso estoy también armando una propuesta para todos aquellos socios que quieran adherir para plantear estas acciones judiciales. Uh-huh. Bien, bueno. ¿Se ha comunicado contigo alguien del gobierno, de alguno de los poderes que está con este tema? No, sí se comunicaron algunos legisladores del Frente Amplio, me hicieron algunas consultas, les di mi opinión sobre la cuestión antes de que se votara la ley. Alguno me dijo que bueno, que de repente me invitaban a comparecer a la bancada para dialogar, pero bueno, eso después finalmente no se dio y bueno, se terminó sancionando la ley. Claro, ya se pasó a otra etapa ahora. Sí. Bueno, Juan, no sé si queda algo que a nosotros se nos escape, que sea importante. No, que simplemente agregar que tal vez sea también un buen momento para reflexionar sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Muy bien, muy bien. Sí. Empezando por lo último, ¿no? Estos socios a los que van a repartir entre cuatro mutualistas X, hay una cantidad de mutualistas que están en situación muy difícil económica. Así como Casa de Galicia sí. Ha estado durante muchos años, hay otras que vienen por el mismo camino. Sí. Por eso digo, no sé, también creo que es un momento de dar un debate sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, sí. que ha tenido fortalezas y que ha tenido debilidades, y bueno, y ver si no es oportuno una presencia del Estado más fuerte, ¿no? Claro, porque además hablamos de mucha plata, ¿no?, que está en juego allí. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, estaremos conversando de esto un poquito más adelante, si te parece. ¿Cómo no? A la orden. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.